En tu nombre salvación, en tu gracia y perdón. Eres la luz que guía mi andar, Jesús, mi amor sin igual. Tu nombre es mi refugio seguro. En tus brazos encuentro consuelo. En cada día, en cada prueba, tu amor es mi eterno anhelo. En la cruz llevaste mi cruz, diste tu vida por mí. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza que encontré en ti. Te alabaré con todo mi cruz, tu nombre exalto con fervor. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu amor encuentro mi valor. Tu nombre es mi refugio seguro. En tus brazos encuentro consuelo. En cada día, en cada prueba, tu amor es mi eterno anhelo. Tu nombre es mi refugio seguro. En tu suave te alabaré. En tu presencia hallaré paz. Jesús, mi Salvador y Redentor. Tu nombre en alto exaltaré. En la cruz llevaste mi cruz, diste tu vida por mí. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza que encontré en ti. Por siempre te alabaré, en tu presencia hallaré paz. Jesús, mi Salvador y Redentor, tu nombre en alto exaltaré. Tu nombre es mi refugio seguro.